¿no? A ver. Ahí lo va a buscar seguramente. Bueno, esto ocurre en Rosario. Como para que se ubiquen, yo estudié 2 años en Rosario, licenciado en comunicación visual. Garca. La historia es muy larga, muy densa, pero la vamos a resumir a términos radiales. Sí. No es densa, quiero decir que no es densa y es re linda, pero bueno, hay que resumir. Bueno, yo conocí a una chica que se llamaba inclusamente Rosario, sí, en Rosario, en el 2006. 2006. No sé si conocen las colectividades. No, ¿qué es? Es como una feria que se hace normalmente en Rosario y tiene incluso hasta una maldición gitana, uh-huh, que el día que inauguran siempre les llueve. La puta madre. Cuestión de que yo quería conocer esa, yo estaba estudiando en Rosario, estaba estudiando a full, y estaba esa feria y estaban con esa feria las colectividades y yo quería ir a verla y no podía porque no me daban los horarios. Uh-huh. Y en eso yo había chateado con una chica hacía un tiempo y llega como un mail masivo. Así que manda a toda la gente que tenía agregada, voy a estar bailando para el Líbano, vayan a las colectividades. O sea, ella era bailarina de danza árabe. Bailarina de danza árabe. O lo que se conoce como una odalisca. Una odalisca, claro. Movía la panza. Movía la panza. Bueno, y cuestión de que, y digo, bueno, mato 2 pájaros de un tiro, voy y veo, conozco las colectividades y veo a la chica. ¿Usted ya había tenido contacto con Habíamos ella? Habíamos chateado, sí, un par de veces. Año, bueno, 2006, dijo. 2006. Bueno. Época del sitio. Ah, el boliche, dice usted acá. No, de las páginas. Ah, ¿y qué era el sitio? Era un chat donde te metías, había salas. Como un messenger donde uno iba a encontrar gente. Sí, estaba Sexy o No. Creo que a ella la conocí por Sexy o No. Como una especie de Tinder de la época. Pero de la época. Nah, me muero. Yo no usaba esas cosas, boludo. O sea, te aparecía una foto de ella y uno le ponía Sexy o No. ¿Sexy? ¿Sí o no? ¿Qué verga? ¿Sí o no? Y si arrancaba un sí, se armaba un chat. Como Tinder ahora, pero los de Tinder no inventaron nada. No inventaron nada. Bueno, y usted fue a la Feria de las Colectividades. Voy. Y cuando, bueno, estaba ahí, qué sé yo, hacía poco me había hecho un arito en la lengua. Y entonces tenía que comer algo suave. Bueno, no importa eso. Cuestión de que cuando la veo, que arranca el show y aparece así, ya, me enamoré. Se enamoró mal. Me enamoré en una luz blanca. Sí. Toda vestida de odalisca. Con las moneditas, todo ahí. Con las moneditas colgando. Sí, con todo. Y había muchas chicas, eran como 16. Uh-huh. Y bueno, yo en ese momento tenía una cámara digital, que en ese momento no era normal. Le saqué un par de fotos y cuando ella baja hacia al público, estaba con la mamá y le dije, ¿qué tal? Yo soy Pablo, @tal, porque yo era un usuario de internet. Sí. Se presentó con el usuario de internet. Sí, porque en ese momento era un usuario. Claro. Entonces, qué bueno, qué sé yo, sí, te saqué un par de fotos, si querés después te las paso. Bueno, dale, buenísimo, ¿viste? Y ahí quedó y después nos volvimos a ver, a ponerle que 3 días después, y de ahí no nos dejamos de ver nunca más. Hermoso. Cuando uno está en esa situación, que alguna vez me tocó atravesarla, uno se cree invencible. Sí. Piensa que encontró el amor de su vida y que eso va a ser eterno, ¿entiendes? Pegaste onda, te gustó, la viste en un momento determinado y dijiste, acá me quedo. Si muero ahora, muero si feliz, muero, señor. Feliz. Bueno, y ahí en ese momento yo la conozco. Y justo en ese momento, en esos días, ella viajaba a Puerto Madryn con la mamá porque ella iba a estudiar bióloga marina en Madryn. Uh-huh. Ella quería estudiar eso y había un par de lugares en el mundo. ¿O sea, era menor de edad? Ella, los dos éramos, no, teníamos 16, pero señor, si usted 16 tenía... y yo tendría... ¿Y 2006 tenía 22? 20, 22, sí. ¿Sí? Ella tenía 16, boludo. ¡Ay, bueno, Dios cuestión. Santo! No sé si me dan los números tanto. Bueno, cuestión... No, ella estaba por la para si la estaba por terminar, estaba ahí cerca de la universidad. 18. Pongámosle, bueno, no pongámosle. La... No, pongámosle. Cuestión de que ella no se va, ¿no? Sí. Y bueno, entonces nos escribíamos mucho SMS, llamada, porque en ese momento era la sí. comunicación, email. Mail. A full mail. O sea, usted estaba en Rosario y ella ya se había ido a Puerto se Madryn. Se fue a Madryn una sí. semana, se inscribe y ella consigue una beca para vivir en un lugar que se llama La Gamela. ¿Qué es eso? Que es como una especie, la facultad tiene atrás como un internado. Ajá. ¿Como un CEPEBA? No, no sé claro, un CEPEBA es un centro de estudiantes pampeanos en Buenos Aires, sí. poner ahí en claro, Córdoba. Atrás hay como una todas piecitas y ahí vos vivís y estudiás ahí. Sí. Bueno, y entonces ella tenía que trabajar porque la familia no le daba con la plata, incluso como a mí. Claro. Tenías que buscarte una changa porque si no, no te daba, ¿viste? Bueno, entonces yo la conozco, ella vuelve y ahí estuvimos casi conviviendo en Rosario hasta que en un momento se va. Ahí, historia de amor fuerte, ida y vuelta. Bueno, cuestión de ¿cuánto que ella tiempo se va, eso? ¿Y de qué? ¿De qué? De ese amor intenso y más fuerte. O menos fueron unos 5 meses, ah, bien, 6. Bien, bien. Bueno, cuestión de que ella se va y en ese momento se planteó, bueno, che, ¿qué hacemos? Porque yo me voy y yo digo, vamos a morir con esta. Vamos a morir con esta, yo me casaba. Sí. Muy enamorado. Muy enamorado. Sí. Y y yo no podía creer, porque ella era muy bonita, yo no podía creer que me dé bola esa piba, ¿viste? Que uno de Alisca. Que bajara del sí. Olimpo. Bueno, cuestión de que resulta que, bueno, ella se va, y entonces tuvimos esta relación a distancia, así, ella en Madrid y yo en La Pampa o en Rosario. Lo que me gasté en pasaje. Tremendo. O sea, usted iba, venía. Y ella iba y venía menos, pero yo iba todo el tiempo y laburaba para eso. Son para muchos kilómetros. Sí. ¿Cuántos? Como 2000. Y mensaje, mucho SMS, y yo había encontrado un servicio alemán. Sí. Que te permitía hacer llamadas por 2 minutos. Ajá. Gratis. Muy bien. Que después se desarrolló en Skype. Después fueron los creadores de Skype. Y te dejaban para que vos pruebes 2 minutos de telefonía gratis. ¿Pero por qué? ¿Por internet? En una combinación entre internet y teléfono. Entonces yo llamaba, con esos 2 minutos gratis, porque era un fangote de plata llamada a distancia. Claro. Y entonces, y hablaba con ella, y teníamos coordinado, porque en La Gamela tenía que ser tal día, a tal hora, claro. Porque había un montón de pibes, y suena un teléfono, y claro. Tenía que estar ahí. Sí. Bueno, cuestión de que teníamos eso coordinado, y yo llamaba 2 minutos, y se cortaba. Entonces reiniciaba la compu no, para que cambie el IP. Ay, y hablar 2 minutos más. Bueno, vamos a otro tema. Bueno, en un momento, manteníamos esta relación a distancia, ¿no? Por allá desaparece. Sonido. Silencio de radio. Silencio de radio. Sí. Cuestión de que nada. Yo estaba con examen, entonces no me podía ocupar mucho. Cuestión de que todos los domingos la mamá me invitaba a comer. Sí. Llego a la casa a comer y me dice, ¿sabes qué? Llamó Rosario y que se le rompió el celular. No tiene más celular. Mm. Así que la única forma de comunicarnos con ella es que ella nos llame. Porque era o llamar a La Gamela o al restaurante donde laburaba. Claro. Y donde laburaba no le gustaba que la llamemos hola, ¿qué tal? Y que se quede hablando. Sí, se cuelga. Entonces, ella era moza y, bueno, entonces, un bajón. Porque el medio, y entonces le mandaba mail. Digo, en algún momento me va a responder, nada, silencio de radio hasta el otro domingo. ¿Cuántos días? Ya ahí pasó una semana. Una semana. Sí. Hasta el otro domingo voy a la casa a comer y la señora, llamó Rosario. Me contó que... Digo, ¿pero no me llamó a mí? ¿Viste? ¿Por qué no me llama? ¿Viste? Y no, fijá, no sé, hijo, ¿viste? Le voy a decir, ¿viste? Aparte, yo entendía que la economía no daba como para estar llamando todo el tiempo. Pero bueno, que me deje un mensaje, algo, claro. ¿Viste? Bueno, cuestión de que en un momento... La mina deja de comunicarse incluso hasta con la mamá. Y esto ya había pasado ahí estábamos arriba de la Navidad. O sea, ya estaban... Diciembre. Ya estaban cerca de las fiestas. Cerca de las fiestas. Y no manda mensaje. Y digo, bueno, chao, fue. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó no mandando mensaje? Y ponele que 2 semanas. No, de que no respondió sí, más. Sí, sí. Unos días. Supuestamente para el domingo tenía que haber respondido, haber comunicado con la madre y no respondió más. ¿Y en total cuánto llegó a usted a estar incomunicado con ella? Y habrá estado una semana. No, más. Más. Sin el contacto de la mamá. Ah, bien. O sea, 2 semanas sin emitir comunicación. Sí, 2 semanas, capaz 3. Sin escucharle su voz. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, entonces viajó. Digo, ya fue, viajó, porque nos preocupamos con la mamá. El papá también, pero viajo y voy voy, yo tenía una camioneta Kangoo en ese momento y me voy a de donde estaba, fui, salí, tipo Forrest Gump, chau, me voy. Y me fui a Madrid. Y llego a Madrid. De Rosario hasta Madrid. A Madrid. En solitario. Ahí creo que no me acuerdo si fui con mi mamá, no, fui solo ahí. Me voy a Madrid, llego a Madrid, me voy a La Gamela. Y ahí esperaba ver a Valentina, que era una amiga que tenía ella, que no había mucho muy amigo. Y la llamo, y Valentina era de Mendoza. Todos los que estaban en Gamela no eran de ahí. Claro. Entonces me dice, no, olvídate, están todos, nos fuimos. Dice, yo no tengo ni idea dónde está ella, nada, cero. Mm. Así que, y ahí pregunto, mirá, a un pibe, le digo, che, ¿está el restaurante? ¿Dónde es? Y me hizo un mapita para ir al restaurante. Voy al restaurante, digo, y me dice, mirá, Rosario está de vacaciones ahora. No viene hasta el jueves, ponele que era un lunes. Pues un montón de tiempo, qué sé yo. Y entonces, y ahí se me acabaron las opciones. Le dejé una caja con un celular, que había conseguido un celular, y unos bombones, unos chocolates. Un bueno, dandy, usted le dejó para sí, que se comunique. Cosa que se comunique. Bueno, y una cartita. Bien meloso. Cuestión de que me voy a ahí. Y bueno, entonces empecé a caminar por la ciudad. Para ver si la veía por Madrid. Caminando. Sí, para ver si la veía caminando. No tenía ni un solo dato más. Entonces, la mamá me llama, hablamos con la mamá, y ¿sabés algo? Que yo no, le digo, y me dice, mirá, dice, ella estaba anotada en esos grupos tipo Greenpeace. Dice, y en este momento hubo un derrame de petróleo, en el más al sur, capaz que está ahí. Y bueno, y era la única pista que tenía. Pará, ¿y vos cuando ibas a visitarla a ella, dónde iban? A la Gamela. Y no salían de ahí. Y no salíamos ahí. Y claro, pasando tantos días. Claro. Y aparte yo no conocía ninguna. Y los pocos amigos que conocía no estaban ahí, estaban en otro lugar. Así que yo no tenía más nada. Así que me digo yo, la única pista que tenía era, y era el re lógico, porque ella era natural, qué sé yo. Entonces me voy a Caleta, Córdoba, que está cerca de Comodoro Rivadavia. Ahí tengo a mi hermano. Así que me voy a Comodoro. Y llego ahí, le digo, bueno, llévame al derrame de petróleo. Llego al derrame de petróleo a laburar ahí y pregunto, che, ¿tienen registro de tal? ¿Cómo a laburar ahí? Porque le pregunto, ¿hay registro? No había registro de quién estaba siendo voluntario, no. Era un montón de gente, todos locos. Sacando petróleo, sacando los animales. Pingüinos empetrolados, todo así. Entonces digo, bueno, está acá. La tengo que buscar. Y era muy mar de gente. Y bueno, entonces, no tenemos registro de quién está trabajando o no. Así que quédate acá. Bueno, entonces empecé a trabajar ahí en el tema de los pingüinos, a rescatar animales. O sea, ¿usted le dieron un traje de esos amarillos? Un traje amarillito, sí. ¿Y usted se metió al mar a buscar pingüinos? Tenía unas zapatillas nuevas, traje amarillo, chao. Y bueno, ¿pero entonces, cómo usted tomó la decisión? Si usted iba a buscar a su pareja, a su novia. Yo iba, esperá, porque para todo esto una familia dice, vamos a ir a la zona del faro, ¿quién viene? Y a buscar animales. Bueno, yo, vamos. Y porque yo sabía que para entrar adentro del laboratorio tenía que entrar con un animal. Y yo digo, está adentro en el laboratorio. Porque acá no está. O sea, usted se hizo la cabeza de que su novia estaba en un laboratorio y usted para ingresar a ese laboratorio... Tenía que entrar con un animal. Yo tenía que entrar con un animal, porque adentro del laboratorio los higienizaban mejor a los animales. Ajá. Entonces digo, bueno... ¿Fue y buscó un pingüino? Voy a buscar un pingüino y vengo. Así que el tipo me explica, qué sé yo, ¿y vos qué hacés? ¿Estudiás biología, qué sé yo, todo ahí? No, estoy buscando a mi novia. Bueno, me explica cómo agarrar. Me dice, bueno, vos tenés que llegar antes que el animal, entre el mar y el animal, porque el animal llega al mar y cagado. Ya está. Entonces la idea era primero llegar entre el mar y el animal. Y eso entre el coral, que es todo sí, irregular. Sí. Así que en un momento me dice, bueno, vos andá por acá y yo por allá y vamos a buscar a aquel que está allá. Y salimos corriendo. Y voy y me sale un cormorán, que es como un animal con alas. Sí. Iba aleteando así, yo iba corriéndolo atrás y tiraba petróleo. Y me quedé a petróleo en la cara. Y ahí pensé lo que Mau está diciendo. ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando, corriendo un cormorán petrolado. ¿Me entendés? Era como que iba muy en automático, sin pensar. Bueno, agarro mi pingüino. Olvídate, los pingüinos son los animales menos con onda. Tiene una fuerza en el cuello. Bueno, cuestión de que lo agarramos, llego con mi pingüino adentro del laboratorio, entro y todos con máscara. Todos con antiparra. Entonces no podía ver... Si era o no era. Así que yo andaba mirándole la cara a la gente. Así... Y ahí aprendí a ponerle una sonda al pingüino, a limpiarle un pingüino, a limpiar un cormorán. Aprendí a un montón de cosas, ¿viste? Porque le vos tenés que poner sales, qué sí, sé yo. Los primeros cuidados del animal. Así que aprendí todo eso ahí. Y ninguno de todos los encapuchados era ella. Era ella, o por lo menos no eran sus ojos. Así que dele buscar. Ese fue el primer día. Y bueno, llego al segundo día, porque todo esto o sea, era de 9 a 9. Usted se quedó en el campamento. Me quedé. Y le digo a mi hermano, venimos a buscar a las 9 de la noche. Era de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y me viene a buscar a mi hermano. Para esto, ¿tu hermano qué te dijo? Está loco, ¿viste? ¿Qué hace, viste? Yo llegué y digo, llevame un derrame. Y estaba en el derrame. Comía fruta, como a morir. Bueno, cuestión de que al otro día llego y ya se había salido un camión con gente. Y digo, puta, pues capaz está ahí. Todo el tiempo era capaz que me la perdí, ¿viste? Y bueno, entonces salieron los camiones de gendarmería y se metían en lugares inhóspitos a buscar animales. Y nos decían los tipos, capaz que nunca antes un ser humano caminó acá, porque no hay caminos. Entonces yo digo, wow, estoy en lugares que nunca un ser humano pisó. Pero, a ver, usted en ese momento, ¿no se hacía una idea del motivo? Tenía un montón de hipótesis en la cabeza. ¿Y como pero qué? Yo seguí, y que si yo, que le... No sí. Sé, ¿qué sí. le pasó que se pero borró? Que alguien la puede haber matado, que claro, estaba en la red de trata. Ni idea, ni idea, ¿viste? Y bueno, entonces, yo nunca pensé algo malo, ¿viste? Como que le pasó algo malo, como que se borró. Ese era mi pensamiento, no sé por qué, ¿viste? Y bueno, entonces, eso fueron 3 días. ¿3 días con los pingüinos? 3 días yendo y viniendo y no terminaba de ver toda la gente que estaba participando. Hasta que en el tercer día atrapo un lobo marino. De todos los animales, me dicen, increíble. Pampa, allá hay un lobo. Yo era muy expeditivo, entonces los coordinadores me tenían de... Pues yo ordenaba todo rápido, qué sé yo, laburaba. Había muchos que estaban ahí medio al pedo. Entonces voy a buscar el lobo. ¿Era grande? Un lobito. Como un perro, sí. Como un perro, y malísimo. Bueno, cuestión de que lo agarramos, ya en el libro van a ver el detalle de cómo lo agarré, pero lo agarro y lo ponemos en una red y veníamos. Y me dice, Pampa, prepárate porque vas a salir en los medios. Me decían, viste, porque ellos avisaron por radio. Llegamos y estaban los medios ahí, filmando, me imagino, los medios locales. Y yo, viste, me querían hacer nota. Yo una vergüenza. O sea, usted venía con un lobo marino vestido de amarillo. Usted había ido a buscar hace 3 días a su novia. Estaba esperando los camiones para ver si ella aparecía. Y de repente hay un cordón con los medios tratando de entrevistarlo a usted. Yo me hacía el otro, entonces entrevistaba a un veterinario ahí que hablaba bien. Y yo, viste, haciéndome preocupado por el lobo. No, nadie me moleste, estoy atento a mi lobo. Bueno, cuestión de que... Al otro día estoy por llego así y me llama la que era entonces mi suegra. Me dice, Rosario llamó. Dice, está en Madrid. Dice, y te vio en la tele. ¡No! ¡No! ¡No! Me vio en la tele y entonces llamó. Y me dice, está en la casa de un amigo de la familia. Te doy paso el número del tipo. Para todo esto yo me tenía que subir arriba un techo. Para hablar. Para hablar, porque no había señal. Entonces llamo al tipo y le digo, jefe, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, novio de Rosario, quiero saber, qué sé yo. Me dice, mirá, en una hora más o menos la veo. Y te digo, bueno, así que estuve una hora arriba de ese techo ahí esperando a que me suene el celular. Yo miraba el Motorola L7 mirándolo así. ¿Con que el traje suene. Amarillo usted puesto o no? Con el traje amarillo ahí arriba esperando. No, te llamaban, Pampa, y vení no, que hay un pingüino acá. No, hay cero. Y entonces por allá me llama el tipo. Y me dice, mirá, hablé con Rosario, me dijo que ella se iba a encargar del tema. Uy, la puta que lo parió. ¿Y pero y qué? La puta madre. ¿Pero ¿De qué tema? ¿Qué tema? Este, ¿qué me voy para allá? Y me dijo que eso, que se iba a encargar del tema, que se iba a comunicar en algún momento con vos. Y ahí como que se me compactó todo lo que había hecho en un momento y me dio bronca. O sea, loca. Estoy... Salió el lobito. Y ahí me recalenté. Entonces digo... bueno, dígale esto, dígale que yo vuelvo ahora para La Pampa y digo, y para entrar a Madrid es como que vos tenés que meterte por claro, la puerta. Un acceso. Si ella no me llama antes de que yo pase por ahí, yo sigo derecho con mi vida, claro. ¿Se entiende? Sí. Bueno, yo le digo eso, listo. Entonces yo volvía de Madrid y paso así la ruta y veo la ruta así de Madrid y miraba el celular y no suena y no sonó y seguí. Y ahí como que corté. ¿Y nunca más? Y ahí nunca más. ¿Nunca más la vio? Nunca más la vi. ¿En su vida, hasta hoy? Hasta ahí. ¿No la vio? No la vi. Y cuestión de que me llega un email el 18 de enero, me acuerdo. Ya habían pasado la fiesta, usted brindó, la pasó como el ojete, como el orto. Lloraba en todos lados, me imagino esa novela típica. Sí. Horrible. Bueno, cuestión de que llega el 18 de enero y me llega un mail de ella explicando todos los pormenores que había acoso y me contaba de que me amaba mucho y que me extrañaba y que no creía que alguien podía haber hecho algo así por ella. Sí. Como para hacer en un derrame de petróleo. Y cuestión de que me explica, en resumen, que ella había quedado embarazada de otra persona en un desliz. Entonces, ella dijo, no tengo los ovarios para enfrentar esta situación. Entonces, yo me borro y Pablo, nada, se va a borrar y ya está. Y esto queda, no ella claro, no tenía ella 18. Nunca pensó lo loco que estabas vos. Entonces, ella me cuenta en el mail esto y desde Rosario. O sea, ella me decía en el mail, perdí mi carrera, mi trabajo, perdí todo y también al amor de mi vida por esto que hice, digamos, y no puedo resolverlo y me pedía disculpas por cómo había resuelto la situación. Éramos muy chicos y nos mandamos esa pavada. Y me decía si podía compartir conmigo el nacimiento del pequeño. ¡La puta que lo parió! Porque tenía miedo de odiar al bebé. Por todo lo que significaba de rotura, digamos. Estaba haciendo tratamiento psicológico o algo así. Entonces le dije... El aborto no era una posibilidad en ese entonces. No, olvídate. Entonces, en ese momento agarré y digo, bueno... Y tardé 7 días en responder. Y mi cerebro era así, que no. Entonces le dije que sí, que ella me mande cuando necesitara compartirlo, pero que yo no iba a responder más. Y nunca más. Y después a los... 8 meses más o menos, me mandó, me dijo que había nacido. Que había nacido, ¿no? Fue un mail sin foto. Que había nacido, que lo quería compartir. Y ahí está, no le respondí. Y esa es la historia del lobo. Tremendo. Es espectacular. Sí. La primera vez que lo cuenta. La primera vez que lo cuento. Que lo cuenta masivamente. ¿Quedó estropeada su psiquis después de todo eso? Sí, calculo que sí. Después ya la fui reparando. ¿Está loco o no está loco? Después la fui reparando. Esto va para un libro de cabeza. A mí lo que me llama la atención es el hecho... Y la cantidad de detalles que no mencioné. Obviamente. Gente que se cruza en el camino. Sí, gente que se cruza, personajes, situaciones. De meterme... ¿Y usted hoy tiene un poquito de bronco o resentimiento por eso sí, que pasó? Sí, estaba re enojado. ¿Pero hoy le perdura o no? ¿O no, ya lo superó? No, ahora ya está. Yo me pregunto, chicos, ¿cómo salimos de esto? Salimos con música.